Cristo cuando vino a nuestro, vino a esposar con su iglesia, bajaron santos y santas a hacer dolorosa fiesta, a hacer dolorosa fiesta. San Isidro puso el pan, que trigo tiene en la tierra, y actual estaba sembrando, cuando le llegó la nueva, cuando le llegó la nueva. Santa Magdalena hizo ricos bollos con los pichiceros que dio una ternera. Santa Justa dio el ají, la sal la dio Santa Elena, todo el demás menucero lo dio Santa Filumena, lo dio Santa Filumena. Y que en un tiempo así, oh buena cocinera, querida de Dios, ella y su dispensera. A San Crispín le entregaron la llave de la bodega, seguros de que en un tiempo el vino ya no lo prueba, el vino ya no lo prueba. Y salió San Crispino y echó una miseria, y el vino purito botaba pa' afuera. Don Santiago de enojao, del ver que de él no se acuerdan, mandó a ensillar su caballo y le allegó las espuelas, y le allegó las espuelas. Y al pobre San Justo lo tumbó en la arena, y al San Sebastiano le quebró una pierna. Topó con San Florentino, le dijo voy a carrera, atropellé un santo viejo y allí lo enterré en la arena. Yo no sé si muerto queda o será la borrachera. Yo no sé si él se hace o en la tomatera, pero más me han dicho que ya no resuella. San Pedro con San Francisco tuvieron su diferencia, con palabras y respuestas se tramaron de las mechas, se tramaron de las mechas. Santa Teresita hizo barredera, con el cucharón le dio en las caderas. San Pedro perdió la llave y anda escarbando la arena, maldiciendo las tinajas y también la borrachera, y también la borrachera. Y le dijo Santana, hijo calavera, no las andai trendo ya allí en tus maneras.